Estás en un bareto privando con colegas, te tomas unas cañas, te ríes un montón. De repente uno se pasa y te cabreas, y en vez de su mierda le dices maricón. Ya te vale de ser un machista. Ya te vale de ser un sexista. Estás en una fiesta, abrazado a tu novia, y ves a dos tíos que se comen a besos. Te ríes y murmuras, me montas una bronca. Sé que te ríes, idiota, que es vos, que te da miedo. Ya te vale de ser tan machista. Ya te vale de ser tan sexista. Ama como quieras, tu miedo es su fuerza. Somos gays y lesbianas porque nos da la gana. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Y notas que te atrae y le tiras los dedos, pero ella no se entera. Luego la ves con otra, se besan y se abren como un macho humillado y dices que tortillera. Ya te vale de ser tan machista. Ya te vale de ser tan sexista. A casa de un colega te quedas a sobar, hay que compartir cama y sientes un vacío porque deseas tocarle y te cortas cantidad. Así te han educado, así te han oprimido. Ya te vale de ser un machista. Ya te vale y este no es sexista. Ama como quieras, tú mido su fuerza. Somos gays y lesbianas porque nos da la gana. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Este es el directo de Tu Furia del día 4 de diciembre. Estáis escuchando Radio Malva en el 104.9 o en radiomalva.org. ¡Oli! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! Hoy es un programa un poco especial. Vamos a hablar de un tema que nos toca un poco a todos. Y vamos a hablar del desalojo ilegal del CSO El Nido, que tuvo lugar hace más o menos un mes, el 11 de noviembre de este año. Y estamos aquí con una compa que ha formado parte de esta última etapa de la vida del CSO El Nido. Hola, Pepa. Hola. Y como siempre tenemos también a Piero y a Jordi aquí con nosotros. Buenas. Bueno, antes de hablar de toda la movida del Nido, pues bueno, queríamos comentar un pelín por encima que este fin de semana ha estado repleto de actividades en Valencia y hemos tenido la Feria Vegana y el Mercadillo Nómada, que desgraciadamente han coincidido en el tiempo. Eran los dos en el barrio del Carmen, en el Sola Corona y en el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen, creo que se llama, y respectivamente. Y bueno, pues nada, pues yo qué sé, alguna cosa que comentar. Bueno, yo quería dar las gracias a la gente que estábamos ahí en la feria, que entrevistamos a algún santuario que otro. Y bueno, un saludo para unas fans de Tu Furia que nos encontramos por ahí. Y muchos besos. Y bueno, que todavía me duele el estómago de comer tanto y tan variado. Bueno, hubo algunas charlas, la programación en general estaba muy guay y la verdad es que había bastantes tías, cosa que no es tan habitual de ver en espacios antiespecistas dando charlas, y los temas eran bastante interesantes. Yo estuve en una muy guapa sobre intersección entre feminismo y antiespecismo y estaba muy guapa, muy, muy guay lo que se dijo. también en la que daba el saber baile de cómo los animales no humanos tienen personalidad también y juegan y sienten y son inteligentes. Y bueno, no pudiera más porque bueno, pues la vida no me da. Y bueno, también nos pasamos un rato por el Mercadillo Nómada a una charla muy guapa que había de ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo de... Hubo una primera charla del colectivo feminismo comunitario antipatriarcal, que puedes encontrar también en Facebook con este mismo nombre. Y luego hubo una charla que se llamaba Alianzas, donde los diferentes colectivos que habían participado a la creación de ese espacio del Mercadito Nómadas, cuya edición era la tercera este año, pues hablaban un poco de su recorrido personal que les había llevado a tejer esas alianzas que les habían, por las que estaban ahí construyendo ese espacio colectivo. Fue muy interesante. Habían varios colectivos feministas como Las Lilas y Pensare Cartonera, Feminismo Comunitario Antipatriarcal, Idea de Destruir Muros, ¿qué más había? La distribuidora FEA, que me parece que significa Feminismo, Estrías y Autogestión. Estoy pensando... No me acuerdo ahora de todas las realidades que participaron. Eran muchas y eran realidades que trabajan el feminismo y mucho el tema del colonialismo, del racismo y se organizan para tejer lazos con compañeras que sufren la opresión de raza y de clase, y estuvo muy guay. Estamos esperando la cuarta edición y esperamos también que haya más afluencia, porque son espacios muy interesantes y donde realmente se intenta tejer la lucha desde otro punto también, ¿no? Entonces estaban ahí con la autogestión, ¿no? Porque estaban con, pues, vendiendo las cosas que producen y también partiendo desde la historia personal de muchas de ellas, ¿no? Que muchas tenían las madres y las abuelas que habían sido vendedoras en la calle, entonces como tenía también una importancia dentro de la historia de las propias personas que estaban ahí, ¿no? Y nada, molaría en realidad llamarlas para que nos contaran ellas como todo el proceso y todo, cómo y por qué han estado ahí en esos dos días. Pero el Mercadito Nómada, la tercera edición, tuvo lugar en el Solar Corona el día 2 y 3 de diciembre. Y ya está. Todavía estoy viva, todavía resisto. Sé que voy a encontrar un espacio vacío después de ti. Después de ti otra casa, sé que quedan más casas abandonadas. Después de ti sigo viva. Después de ti. Yo no me arrepiento de las casas horas ocupadas, de las noches desveladas, madrugadas sin dormir. Y entre tantas cosas que la calle me ha enseñado, que un espacio liberado no se deja sin luchar. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy viva, todavía resisto? Sé que voy a encontrar un espacio vacío después de ti. Después de ti otra casa, sé que quedan más casas abandonadas. Después de ti sigo viva, con más fuerza resisto. Bueno, pues sigues en Tofuria, Radio Malva, .org o en el 104.9 de FM. Acabas de escuchar a Narcopibes, la canción ¿Qué es lo que pasa? Podéis encontrar en internet su CD que acaban de editar después de que editaran la maqueta y lo recomendamos mucho porque nos gusta mucho. Si nos gusta, sí. Bueno, pues investigando por internet, pues nos. Bueno, investigando no, en verdad nos llegó el comunicado del desalojo del nido. Y bueno, ya que tenemos aquí a un participante del nido, pues qué mejor que ella para leer el comunicado. Así que, Pepa, ¿quieres amarrarte aquí? Sí, hola. Bueno, pues estoy un poco nerviosa. El pasado día 11 de noviembre, la empresa inmobiliaria Fincas NG va a tapiar la puerta del centro social ocupat, el nido, de manera ilegal, ya que no habían rebut cap notificació de que això anava a ocórrer. A pesar de que el dia 13 van obrir per a deixar-nos traure algunes pertenències a les 10 del matí, algunes companyes que van acudir abans pogueren veure els treballadors entrant per la part de darrere amb l'objectiu de destruir l'immoble, trencant parets, portes, banys, van tallar els cables dels electrodomèstics, van trencar la instal·lació elèctrica, de l'aigua. Tot això és una conseqüència directa del procés de gentrificació que afecta des de fa anys al barri de Benimaclet, on immobiliàries com Finques NG actuen com a verdaderes màfies, expulsant a les veïnes dels barris i paralitzant projectes que suposen una pràctica de resistència, en aquest cas contra l'especulació. En aquests 10 anys de vida de l'espai s'han passat per diferents etapes i són molts diversos els col·lectius i persones que hem trobat al nido un espai on conspirar, aprendre a autoorganitzar-nos i teixir aliances contra aquest model de vida imposada. Ens resulta impossible enumerar-vos a totes, però volem agrair-vos el que hàgiu donat vida al nido durant tot aquest temps. En els darrers anys, el projecte s'ha anat construint en base a una necessitat compartida per moltes de qüestionar la violència que exerceix sobre nosaltres el sistema heteropatriarcal, donant importància a les cures, els cossos i els desitjos com a elements de resistència, emmarcada en una pràctica anticapitalista i lluny de la mirada masculina de poder que segueix produint-se dins dels moviments socials. Sentim ràbia, però també el suport de totes les persones que ens han acompanyat, aquests dies, així com la força de la xarxa transfeminista que començava a articular-se al voltant d'aquest espai. Volem recordar que el valor d'aquest projecte no són les seues quatre parets, sinó les persones que li donaven vida. Les trans marica bolleres, desviades, histèriques, bruixes, dissidents, escum, plumíferes i divines, indiscretament seguim, amb tacons o no, en peu de guerra. Bueno, entonces, como ha dicho la compa, el 11 de noviembre de este año de repente llega la información por avisos de redes sociales y todo esto de que hay obreros que están tapiando la puerta del nido bajo la orden de la inmobiliaria, ¿cómo es? Fincas NG. Fincas NG. que aparentemente ha comprado el nido y los tres inmuebles alrededor con el objetivo de, pues, de destruirlos, tirarlos abajo y construir próximamente una finca. Ya, es que lo que me da mucha rabia es pensar que estos inmuebles en realidad va a ser como las casas que encontramos en Benimaclet en la calle Masquefa, que eran viviendas donde pues eso, vivía gente ocupando y con mucha prisa y muchas amenazas se sacó fuera esta gente, primando un interés de una inmobiliaria ante el interés de una persona que necesita una vivienda, pusieron una tapia y ahí llevan más de 8 años tapiada sin que nadie construya ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien dice el comunicado, es más que es estrategia inmobiliaria, ¿no? Uh-huh. Y esperando a que se revalorice y poder construir. Bueno, más que se revalorice, que ya lo está por el proceso de gentrificación, yeah, es que esa inmobiliaria tenga esa pasta, reúna esa pasta, porque ahora no tienen tanta, y poder construir un edificio más grande allí. Entonces, bueno, perdonad que carraspe un poco. Perdón. Tenemos unas preguntitas así muy, muy breves. Y bueno, tú, Pepa, has estado formando parte especialmente de la última etapa vital del nido, que por lo que sabemos esta última etapa pues empieza después de una temporadilla que el nido había estado como en desuso. Y bueno, diferentes personas se metieron allí. Dinos cómo habéis decidido retomarlo o qué proyecto teníais en mente para hacer eso. Pues, a ver, ¿sí? Pues, a ver, claro, es que teniendo en cuenta que... ¡Uf! Estoy todo nerviosa. No te preocupes. Teniendo en cuenta que ya el nido tenía un cierto nombre, ¿no?, de espacio feminista y conociendo un poco también la trayectoria, aunque yo ya no formara parte de la etapa anterior, pero sí que... como que nos daba un poco de pena que estuviera cayendo en el abandono. Entonces, yo qué sé, hay un espacio feminista liberado en la ciudad que está, o sea, era súper importante que eso se reactivara de alguna manera, ¿no? Entonces, como que nos reunimos varias personas de otros colectivos, individualidades, con la necesidad de crear un espacio feminista, ¿no? Como ya teniendo el nido, pues, de activarlo, para trabajar pues temas como la disidencia sexual, de género y sobre lo queer en general, ¿no? Como que teníamos también en mente que fuera un espacio donde se trabajara en cierta no misticidad, aunque esa no misticidad no estuviera definida, y poder profundizar pues temas que, como por ejemplo hacer frente a las agresiones, cómo hacer de nuestros espacios más seguros, y también desde esa no misticidad pues ser conscientes de los privilegios que tenemos y por tanto que ejercemos y currar sobre esto. Muy bien. Y dinos qué realidades se han ido sumando a este proyecto del nido, de la nueva etapa del nido. Vale, pues hemos tenido varias colaboraciones con distintos proyectos del Estado y de fuera, como por ejemplo los eventos del proyecto Fora Policies de les Nostres Vides, que es una plataforma de apoyo a cuerpos precarizados que recaudan pasta a través de jornadas que protagonizan artistas y performers de la escena queer. También tuvimos la presentación del Transcine por parte de la Comisión Trans de los UEAS. Ah, sí, los UEAS son estos encuentros internacionales que llevan haciéndose una veintena de años, por lo menos. No, desde los 70. Por lo menos el doble, unos 40 años, por lo menos. Ah, sí, desde los 70, sí, o sea, perdón. Y siempre francés. Sí, en el Estado francés, se hace en el sur de Marsella. Oye, en el sur de Francia, en Marsella, y aunque este año era cerca de Toulouse... ¿No es el sur de Francia, Marsella? Sí. Perdón. Sí. y bueno, Ahí se hace, pues es un encuentro en no mixticidad LGTBQIA y también con el tema de traer a gente de diferentes realidades, de mucha gente racializada que viene desde allí al encuentro a compartir experiencias, y ahora está teniendo una temática así más transfeminista y más queer, menos oficialista de la que tenía al principio. Y bueno, eso era. Muy bien. Bueno, también, bueno, hemos colaborado y nos hemos coordinado con el grupo de trabajo sobre pinkwashing y bueno, colaboraciones que van surgiendo y que básicamente pues iban ampliando también nuestras redes, ¿no? Está muy guay ver cómo, ¿no? Yo desde fuera me he dado cuenta de que como en el nido, después de pues eso, de esa temporadilla de estar vacío y sin que pasara y mucha cosa, ¿no? Se retomara como espacio feminista, ¿no? Transfeminista, anticapitalista y con, no sé, con ciertas afinidades políticas de política queer radical, y que claro, ¿no? Yo veía que se intentaban como tejer alianzas y colaboraciones con también realidades otras, ¿no? Con las que compartir inquietudes, pero también compartir momentos concretos, ¿no? De lucha, y compartir, no sé, como tener una coordinación común, también teniendo en cuenta de que en el contexto de Valencia, igual, bueno, yo considero que siempre ha faltado, ¿no? Una coordinación real entre los distintos grupos feministas. Y no solo feministas, pero bueno, sobre todo, ¿no? Claro, estamos dando mucha importancia, o se daba mucha importancia al tema feminista en el nido, pero luego veíamos que sí que era como un tema muy central a vuestra asamblea, pero que no solo se hacían cosas en torno al feminismo, ¿no? Que era, o sea, era como la base más base, ¿no? Eso tiene relación con la siguiente pregunta que habíamos pensado, que era alrededor de las actividades que organizabais y si teníais, bueno, cuerpos y luchas que invitabais especialmente al espacio como el escenario o que para que fueran más protagonistas y bueno, y los motivos. Claro, a ver, antes de esta última etapa sí que como que por el nido han pasado un montón de grupos de trabajo, también, o sea, se han hecho conciertos por las mañanas libres de alcohol, han habido grupos de trabajo específicos sobre alternativas a la monogamia, antipsiquiatría, educación libre, posporno, anticarcelario. También desde el nido nos articulábamos para organizar el bloque crítico en el Orgullo y también pues para organizar las jornadas del Octubre Trans y también participábamos en grandes movilizaciones en la ciudad, ¿no? Y en esta última etapa sí que surgió la necesidad de trabajar sobre todo en torno a la transmisoginia y a la femfobia, porque pensamos que es un tema que sobre todo dentro de los movimientos sociales no está muy currado. Entonces decidimos que el Octubre Trans de este año sí que fuera temático en torno a este tema, ¿no? Y fue muy guay porque aparte de que vino un montón de gente, también invitamos a gente de fuera, luego surgió un grupo no mixto de gente trans, entonces como que fue, para mí fue muy potente. Claro, está muy bien que este tema de pues cosas que hemos vivido incluso dentro de espacios feministas, como bueno, la femfobia, la transmisoginia, la maricofobia, ¿no? Como que se agradece un espacio que fuera, ¿no? Que se intente al menos poner encima de la mesa esto y notar esa complicidad y ganas de trabajar de diferentes sujetos, ¿no? Y encontrar un espacio tan marica-friendly, al menos supongo que Piro coincide conmigo en que se agradece un montón y que nos parecía como súper potente, ¿no? Crear este tipo de alianzas. Además, como yo el nido siempre lo vi, ¿no?, como un espacio en el que confluían un montón de luchas que a menudo en la jerarquización de las luchas que existen dentro de los movimientos sociales sí se leen a menudo como luchas secundarias, ¿no? Como de alguna forma, o de hecho lo son. De hecho lo son porque cuentan con mucha menos gente, con mucha menos visibilidad, con mucho menos interés, ¿no? Y entonces yo que sé, el grupo de trabajo sobre salud mental que has nombrado, sí. O el grupo anticarcelario, me acuerdo que ahí hubo uno de los primeros grupos de trabajo sobre queer desde una perspectiva también así como, ¿no?, antisistema, ocupa, radical y todo esto, ¿no? Que mientras a lo mejor en otras ciudades más grandes esas cosas se dan mucho más o hay mucho más espacios, también hemos pensado cómo dedicar este programa en especial al nido porque consideramos que en el contexto de la ciudad de Valencia era un caso un poco único y era un espacio que ofrecía cosas que en casi ningún otro espacio se ofrecían de la misma forma, ¿no? O surgían desde dentro, porque sí que tenemos muchos como otros centros sociales donde es posible acudir a jornadas feministas, talleres, charlas, pero lo que me resulta como importante también remarcar es que si bien es súper válido y súper interesante, son actividades que vienen propuestas desde fuera, ¿no? Mientras en el nido, al contrario, estas eran actividades que surgían desde dentro también. Y es como, para mí, personalmente, eso marca la diferencia. Y eso marca la diferencia de una forma muy importante. Y eso para mí hacía también que el espacio del nido durante sus 10 años de vida también haya sido como para mí un espacio muy único en Valencia desde este punto de vista, ¿no? De llevar luchas que atravesaban los cuerpos de quienes estaban ahí, ¿no? Cosas que a veces no veo en otras realidades de la misma forma, por lo menos. Nada, eso. Bueno, seguimos pues. ¿Por qué pensáis que este proyecto era importante en el contexto de la ciudad de Valencia y qué pensáis que aportaba a la escena ocupa, anarquista, etcétera? Pues básicamente lo que acaba de decir Madi, ¿no? Porque sí que hay otros centros sociales donde sí que se hacen actividades feministas, pero igual la asamblea, o sea, como que esas realidades no atraviesan a la gente que conforma las asambleas de esos espacios. Y en nuestro caso que era importante que saliera de nosotros esto. Entonces, sí, además yo creo que en toda ciudad, y me atrevería a decir en todo pueblo, debería de existir un centro social ocupado donde las tías o las maricas, bolleras, trans, etc. Puedan ir a un espacio, ¿no? Tener un punto como de encuentro, porque luego esos puntos no lo tenemos, porque toda la ciudad tiene su zona gay, pero ya hemos descubierto, y en Tofuria hemos hablado de un montón de veces, de que esos no son nuestros espacios, no nos quieren ahí, tampoco queremos ir. No, les son bastante enemigas nuestras. Y está muy bien tener un espacio que sabes que sí o sí ahí vas a encontrar un espacio, ya no sé si seguro, pero al menos que lo intentan, ¿no? Y que eso se agradece. O sea, porque qué espacio podemos decir que es seguro al 100%, ¿no? Y para nosotros, pues el nido en parte, pues lo era, ¿no? Sí, tal cual. O sea, eso y aunque, ¿no? No sé, o sea, como vas y sabes que encuentras a peña, yo qué sé, ¿no? Que sabes que es peña bolleras, trans, maricas, no lo sé, simplemente esto ya cambia un poco, ¿no? El panorama. Por mucho que evidentemente ni empiece ni termine ahí la movida, ¿no? No, o sea, la lucha no empieza ni termina con ser bolleras o ser marica, pero como también está guay, ¿no? Como siempre vivimos en un régimen de heterosexualidad, incluso dentro de nuestros centros sociales, ¿no? Es como las formas de socializar, las formas de tal, ¿no? Siempre se asume que todo el mundo es hetero, muchas veces. Y si no lo eres, eres pues porque se te nota que no lo eres y se destaca que tal, ¿no? Y ahí era como de nadie destacaba. éramos una pandilla de, pues de lo que éramos, yo qué sé. Bueno, éramos. Y somos, y era, somos. Ya. Yeah. Y era guay también, ¿no? Tener ese punto ahí de, yo qué sé. Bueno, pronto será un mes del desalojo del centro social. Así que, bueno, ¿cómo estáis al respecto? ¿Cómo estáis de ánimos? Pues bueno, ¿cómo se está de ánimos después de un desalojo? Pues bueno, en verdad estamos con ganas de tirar adelante, valorando alternativas. Seguimos con ganas de hacer cosas. Y eso, paso a paso. No sé. Entonces, entiendo que seguís reuniéndoos y, o sea, como que el colectivo, podemos decir que el nido continúa, aunque ahora no tenga espacio, tendrá o no lo sé, pero vamos, que no os ha dividido, ¿no? No, claro, o sea, el nido, vale, era el espacio, pero también era la gente que lo conformábamos, entonces el nido sigue vivo en nosotras, entonces sí que seguimos adelante, aunque no tengamos ese espacio. Es que ya a mí me parece que es como, o sea, me llegó la noticia y me pareció ultra violento lo que había pasado en realidad, porque es como un espacio que lleva tantísimos años, porque al fin y al cabo era uno de los espacios ocupados más antiguos de la ciudad de Valencia ahora, si no el más antiguo en este momento, y te enteras de que su historia termina con una tapia, con unas personas que sabiendo no lo que estaban haciendo. Y ahí no entramos a juzgar los trabajadores en sí. Pues entran, destrozan todos de una forma que sea imposible de dar una respuesta, de volver, de abrir el espacio, de reapropiarse de esto otra vez. Y además por parte de, ¿no?, de una mobiliaria, que es una institución que va con su camisa blanca, con su cara de buen ciudadano, por la legalidad y por no sé qué, y son los mismos sujetos que, aparte de especular y sobre la pobreza y la precarización y como tener todas unas políticas económicas que van que pisan al humano, pero más allá de esto, son personas que con sus caras de buenos ciudadanos se saltan a pleno los protocolos legales que deberían ser seguidos, ¿no?, por parte de esos mismos buenos ciudadanos para desalojar un espacio, ¿no? Entonces ahí vemos que tampoco hubo una intervención de la policía, tampoco hubo todo el proceso que el aparato legal y judiciario del Estado nos dice que debería de haber por parte de gente que, ¿no?, luego se dedica a criminalizar el movimiento Ocupa y no duda en saltarse las propias reglas, ¿no? Entonces, como... Sí. De hecho, además, la prueba está en que nos dejaron volver a entrar a por las cosas porque, o sea, sabían que lo habían hecho de manera ilegal y se lo dijimos. Y entonces, como no sé si tuvieron algún tipo de miedo o qué, de tener algún tipo de respuesta o algo, y nos, como que nos uy, se me ha ido la palabra, bueno, como que nos permitieron entrar a por las cosas, aunque bueno, luego no fue realmente así, porque luego el día que nos personamos allí para recoger las cosas nos dijimos que no podíamos entrar y que las iban a sacar ellos, cosa con la que no habíamos quedado de esa manera. Al final, negociando, conseguimos que una de nosotras sí que pudiera entrar y el resto estábamos fuera esperando. O sea, como si te hubieran hecho un favor. Sí, básicamente. Y bueno, pues mucho ánimo con todo y bueno, nos vemos por ahí y nada, que la siguiente yo qué sé, la siguiente. Venga, es que no sabía qué decir, ya es obvio que esperamos que vaya todo súper bien y bueno, y que la cosa sigue y queremos otro nido, eso es lo que no sabía de si decirlo o no, pero bueno, pero sí, queremos otro nido pronto, espero que lo haya. Pues nada, os dejamos con las desmascaradas, estas rumberas punky de Barcelona con En Propiedad, y eso, gozadla. Especula seculorum. Amén.

autogestionas tu vida. Otra forma de pensar, de crear un mundo nuevo, donde la vida sea vida y el sueño se haga realidad. La sociedad te limita y te hace sentir mal. Quieres vivir tu propia vida, pero el Estado te vigila y con eso quiere acabar. Tiene miedo al pensamiento colectivo individual, de que pienses por ti misma o por ti mismo. Eso que a ellos más asusta, que tú te puedas organizar. Estos pueblos ocupados, esos se reocupa tu arte, que antes estaban muriendo, ahora vuelven a la vida en la ocupación rural. Puede que los desalojen, que destrocen sus cultivos, puede que acaben con ellos, ellos son sus enemigos. Las semillas y deriva, nuevos pueblos surgirán, amenazando al Estado con su forma de actuar. Puede que los desalojen, que destrocen sus cultivos, puede que acaben con ellas, ellas son sus enemigas. Las semillas y deriva, nuevos pueblos surgirán, amenazando al Estado con su forma de actuar. Estos pueblos ocupados, eso se reocupa actuar, que antes estaban muriendo, ahora vuelven a la vida en la ocupación rural. Bueno, hemos oído el Recupatuac de Óscar con K. Y pues bueno, seguimos con el programa, seguimos en Tofuria. Si estás escuchándonos en directo en el 104.9, hoy el lunes 4 de diciembre o en reposición los viernes de la madrugada del viernes al sábado de 2 a 3 de la mañana o los domingos a las 8 o en radiomala.org. O en nuestro podcast de iVoox. Y bueno, seguimos con el especial dedicado al desalojo del CSEO El Nido, que como hemos dicho antes ocurrió el 11 de noviembre de este año. Y seguimos teniendo en el programa a Pepa, que tiene algo que decirnos. Vale, bueno, sí, nos han llegado un par de cosillas al correo que queríamos compartir con vosotros. Uno es un audio de Histeria Colectiva, que es un colectivo feminista no mixto de mujeres que nació en 2007 y que estuvo muchos años en El Nido, y luego un texto de una compa que formó parte también de la historia del Nido, que también nos ha mandado un textillo. Entonces nos apetecía compartirlo. Dale, dale. Bueno, pasamos a escuchar el audio. ¡Ah, compártelo con todo el mundo! ¡Ajá! ¿Qué significa? El nido para ti. ¡Ajá! Está con su batín azul. Charlas, familia, encuentro, familia. Identificación, creación, creencia, alegría y después... ¡Alergía! Generar realidades. Empoderamiento. Romper realidades. Cuidado. Experiencia, apertura de mente. ¡Cafetas! Puntualidad. ¡No! ¡Punto de encuentro! Es como Kant en la filosofía. Ha marcado un avance y un después en la nuestra vía. Educación libre. ¡Histeria colectiva! ¡Histeria colectiva! Está grabando. Eso. Sí. Qué grandes. Bueno, pues un abrazo a las compas de Histeria Colectiva, que estuvieron un montón de años currando en el nido, haciendo talleres, haciendo, tenían también una distri y nada, y muchas gracias por esa dedica a la memoria del nido. Voy a leer también el texto que recibiste al correo del CSO. Y es un testimonio de una compa que, pues nada, nos habla de lo que fue para ella el nido, básicamente. A ver. El nido tiene una historia compleja, como compleja es la vida. Pienso en escribir ese texto y me quedo postergando y postergando, ya que me parece una tarea tan difícil. Es difícil hablar de la vida de una, hacer el punto de la situación, pues para mí el nido fue eso, la vida. Y no en un sentido súper sentimental, del palo, el nido me dio la vida, ni en un sentido súper idealista, tipo, el nido es la lucha es la vida, nada de eso. Sino más bien que estaba en mi día a día, en mi rutina, que era un punto alrededor del cual mi vida se ha articulado en distintos momentos y formas, junto, coordenándome, encontrándome y acercándome a otros cuerpos y vidas. Para mí ha sido un espacio donde organizarme, hablar, pensar, enfadarme, comer, enamorarme, bailar, llorar, excitarme, cocinar, construir y un largo etcétera que comprende cosas muy básicas y muy complejas como respirar, cagar y tejer lazos de profundas amistades y complicidad que siguen acompañándome. Si pienso en la lucha de los movimientos sociales desde una mirada productivista, sería fácil leer en la historia del nido un fallo político, una défaillance, un error del antisistema. Pero lo pienso más detenidamente y me recuerdo de nuestros cuerpos tímidamente y no tan tímidamente estando en las grandes movilizaciones y en los momentos políticos a menudo olvidados en nuestros círculos libertarios. Recuerdo también nuestros cuerpos expuestos en lucha que hace unos poquitos años aquí en el contexto valenciano estaban todavía muy verdes. Guarras, arruinas familias, este centro social donde solo van a desnudarse y follar. Pienso que si ahora un montón de gente debe al menos callarse ese tipo de comentarios, es porque la peña que hemos estado formando parte de la historia de ese espacio también hemos puesto de lo nuestro, junto con un montón de compas feministas de la ciudad y alrededores. Así que eso, ¿qué más decir? No quiero caer en una romantización de lo que fue el nido. Era un espacio precario, pequeño, estructuralmente hostil, siempre sin un duro y a menudo con una gestión que dejaba algo que desear. Pero ahí he encontrado un sitio donde crecer y repensar la vida con unas cuantas personas más. Un espacio donde cobijarme y donde construir un discurso que luego llevábamos afuera con charlas, talleres, fiestas o simplemente intentando aplicarnos el cuento una vez salidas de esas puertas. Y eso tampoco está tan mal, ¿no? Y voilà. Bueno, dejamos con Ola de Cristal de Lua y eso, pues disfrutarla. Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad. La lluvia que todo lo renueva. déjame que te cuente. Las horas pasan inertes y las ganas de cambiar inciden en la persona. Bueno, pues ahí teníais a Lua. Y bueno, Pepa, lo siento, no queríamos darte el bajón después de este texto tan, no sé, era muy personal, muy emotivo, a mí me ha gustado mucho. Y luego venía Lua, que sí, es así como que nos gusta mucho, pero entendemos que es así un poco también muy sentida, y estábamos comentándolo ahora, tendríamos que haberlo puesto al principio. Pero bueno, era Lua, Jaula de Cristal. Muchas gracias, Pepa, aunque bueno, te quedas por aquí por el estudio. Y si quieres decir algo antes de que pasemos a otro tema ya, que para cerrar. Sí, ¿no? Que gracias por haberme invitado a participar en vuestro programa, que soy súper fan, siempre os escucho. Bueno. Y muchas gracias. Gracias también a toda la peña que participó, a la peña de la Asamblea del Nido, que me imagino que fue un proceso colectivo eso de contestar esas preguntas. Sí, sí, completamente. Y nada, y a la gente que envió audios y textos, y muchas gracias. Y ahora tenemos aquí el momento histórico, la esquina de Piro, que nos va a aprender cosas para que salgamos de nuestra ignorancia. Y el tema de hoy en realidad no es un cerrar, sino un ampliar, porque también hablamos, nos hablará de proyectos Ocupa Queer Around the World Baby. Buenas, pues nada, bueno, yo siempre he pensado que saber un poco la historia de las movidas que hacemos está muy guay y da mucha fuerza, a mí me la da muchísimo. Lleva habiendo experiencias de centros sociales ocupados de peña queer, en queer en su, todo su todo el gran significado de esta palabra, mínimo desde 1970 en el barrio de Brixton de la ciudad de Londres, en el que el Frente de Liberación Gay ocupó 14 casas lineadas y montaron un centro social comunitario eso gay, ¿no? Para también había algunas bolleras, pocas, pero bueno, ahí se mantuvieron unos cuantos años. bueno, no he escuchado nada. Bueno, se mantuvieron unos años ahí, pues eso, resistiendo la especulación en el barrio, redadas, incluso llegaron a recibir una redada policial porque les acusaron de hacer charlas sobre tema de menores y de edad y de sexo intergeneracional, y llegaron a recibir la visita de la policía, defensora de la moral, y también tuvieron que sufrir a grupos trotskistas que intentaban acabar con el espacio. Todo esto está contado por una persona, por un gibraltareño, en internet, o sea, en una crónica que hizo de que perteneció a este espacio. Se llamaban las Brixton Fairies, ¿no? Las hadas de Brixton. Y el siguiente proyecto, que es más conocido en el tiempo, fue la Tonten House, que fue una ocupa centro social vivienda, el otro también era vivienda, de maricas en el contexto de la caída del muro de Berlín, hacia el año 89-90, que ocuparon una casa, maricas y alguna chica trans, y estuvieron un tiempo hasta que, en la época de los grandes desalojos de Berlín, en el que acabaron con prácticamente todo el movimiento, lo hicieron convertirse en edificios arrendados, pues estuvieron ahí en el proceso aguantando. Estaba en la Mainzerstrasse, donde se liaron las mayores jardadas de disturbios de la época, y bueno, ahí en todo ese contexto había un grupo de maricas ahí, pues, dándolo todo. Y bueno, igual el siguiente en el tiempo sería la Casa Queer de Montgat, que es una población un poco al norte de Barcelona, en la que la idea era hacer el octavo Queeruption, que era un encuentro internacional que se hacía hace años, de Peña Queer Radical. Esta casa se ocupó a finales de, en octubre por ahí, o septiembre de 2004, y fue desalojada en febrero de 2005, y Queeruption iba a ser en junio, así que no pudieron hacerla, pero fue la primera experiencia de casa queer que se hizo en el Estado español. Y bueno, pues se ha preguntado alguna vez a alguna peña que estuvo, y bueno, parece que fue una experiencia bastante guay, aunque luego el desalojo fue bastante violento. Cuatro meses después fue el Queeruption y se ocuparon unas naves enormes en el Hospital de Llobregat, y se hizo ahí el Queeruption con todo lo que pasó ese año de, bueno, disturbios en el centro de Barcelona. Bueno, como que el Queeruption de Barna acabó en una manifestación así bastante espontánea por el gay sample atacando a hoteles gay friendly. Era el contexto de la aprobación del matrimonio homosexual y de todas las movilizaciones que hubo contra él. Y se hizo una manifestación. Aparte de que fueron hostigados por la policía, la OCUPA estuvo siendo hostigada todo el fin de semana por la Policía Nacional. Aparte de eso, se hizo una manifestación espontánea contra el capitalismo rosa. Hubo 9 detenciones y un juicio que duró 4 años. En el 2009 fueron absueltas las 9 personas y, bueno, ahí acabó la cosa. Y luego había alguna experiencia más en los últimos 10 años, ¿no? Pues también a nivel... Yo conozco sobre todo el caso de Estados Unidos, de Europa, incluso en Australia, en Sydney se ocupó un centro social que no me acuerdo dónde. O sea, no me acuerdo cómo se llamaba, perdón. En Denver, Bash Back ocupó un centro social al que llamó Marsha P. Johnson Squad Collective, que, bueno, Marsha P. Johnson era una de las fundadoras de Acción Travesti Callejera Revolucionaria, un colectivo trans de época posterior a Stonewall, y Bash Back era un grupo anarco-queer que propugnaba la autodefensa y la acción directa para luchar contra el cis-heteropatriarcado. Y, bueno, también le duró un tiempo y también el desalojo parece ser que fue bastante harto. En el Estado español ha habido algunos proyectillos, así muchas veces lo que ha pasado es que no que fueran tanto centros sociales ocupados por peña disidente sexual o de género, sino que eran centros sociales feministas, que había peña no cis o no hetera por ahí, también pues que igual es el caso por ejemplo de La Redonda en Granada o de Quimera en este mismo momento en Madrid. Bueno, La Redonda también existe todavía, han tenido juicios pero parece que les ha ido bien. Algunos lugares así más conocidos han sido la Hoguera Transfeminista en Madrid o La Gorda en Barcelona, el movimiento autónomo de mujeres y polleras osadas, Mambo, en Barcelona en el 2006 también fue bastante... Ah, claro, la revoltosa en Sevilla, no me acordaba, también otro espacio ocupado hace unos 3 años o 2 años. Y bueno, pues el Nido en Valencia era uno de ellos, una de estas en esta línea, ¿no? De estos últimos años. Pero bueno, esperemos que la cosa siga, tanto en Valencia como en otros lados del mundo. Y seguramente haya más experiencias que no conozca, pero que, pues, que no me han llegado. Así que, pues nada, ¿alguna cosa que comentar de esta intro histórica? Bueno, gracias por tus aportaciones históricas. Y bueno, a lo mejor no está de más decir que comentar la historia sobre el insurreccionalismo queer no es hacer insurreccionalismo queer. Y bueno, no es ánimo de tu furia incitar a este tipo de cosas. Eso por cualquier representante de la ley que nos esté escuchando en ese momento. Bien. Es broma. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, ¿no? ¿Alguien tiene algo más que decir? Bueno, pues nos vemos en 2 semanas. ¿Sí? Bueno, que va a sonar Apaga la luz de Bandera Negra. Es y más animada que las canciones anteriores, ¿vale? Y luego va a sonar Ocupación de Barricada, que aunque consideramos que es bueno, no es, suele ser la música que ponemos en Tu Furia, porque básicamente es un grupo de un poco machirulo, sí, pero es como la primera canción que se hizo sobre ocupación en el Estado español, bueno, o de las primeras, y entonces pues siempre la hemos bailado desde que somos muy adolescentes. Y da muchos ánimos ahí, te ponen ahí. Vamos a ocupar ahora mismo. Yo estaba en la escuela por ese entonces, así que nada. Bueno, si Tu Furia es muy intergeneracional, se ve. Así, cabrón. Así que nada, os dejamos con Ocupación. Y hasta dentro de 2 semanas. Adiós. Adiós.